9 de la mañana, 43 minutos, ya estoy en contacto con el concejal por el Frejupa para la ciudad de Santa Rosa, Mariano Rodríguez Vega. Buen día, ¿cómo le va, concejal? Hola, Daniela, buen día, ¿cómo andás? Tuteame sin problemas. Bien, bien. Bueno, Mariano, a ver, sí. Lunes y martes estuvieron a full trabajando en las comisiones. Sí. Fundamentalmente, digamos, al igual que en Cámara de Diputados, están todos atrás de los presupuestos, haciendo números, el balance, el cierre del año es tremendo para los legisladores. ¿Qué estuvieron comentando, qué estuvieron viendo y definiendo en estas reuniones de comisiones? Bien. Tuvimos comisiones el pasado lunes y también el día de ayer, como bien mencionabas, vamos a tener sesión la próxima semana, y aprobamos varias obras que tienen que ver con la Declaración de Interés General de Utilidad Pública, obras de gas natural principalmente y algunas también vinculadas a pavimento. Una de ellas, vinculada a pavimento, tiene que ver con una obra muy esperada por vecinos del suroeste de la ciudad, que tiene que ver con la pavimentación de la calle Felice, y una obra realmente importante que en su momento fue gestionada y realizado el proyecto ejecutivo por el municipio, por los técnicos municipales, y que encontró una buena respuesta por parte del gobierno provincial, que financiará la obra. La apertura de sobres de esta licitación será el próximo viernes. Así que lo que pudimos hacer ayer en la comisión, el lunes en la Comisión de Obras Públicas, fue sacar despacho favorable por unanimidad para que se pueda avanzar y el gobierno provincial pueda avanzar con la obra y traer un poco de tranquilidad, de mejor circulación, de mayor seguridad vial, en un corredor realmente importante que vincula barrios que cada vez están creciendo más, como son El Faro, Camelias, Colonos Pampeanos y demás, y tiene que ver con eso una de los proyectos que aprobamos, que es un proyecto del Ejecutivo, también otros proyectos vinculados a cuestiones de trámites internos por parte del municipio. También había un proyecto en la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones que también tuvo despacho por unanimidad respecto de los plazos para mantener los archivos o la documentación del municipio. Realmente mucho trabajo, esperando el ingreso también de otras iniciativas como la pavimentación también de la calle Steven, el presupuesto municipal, a la espera también de la aprobación del presupuesto provincial. Mucho trabajo en el cierre de año, pero está excelente. Bien, entonces, digamos que el balance de lo trabajado, de lo acertado desde el Ejecutivo y sus secretarías, ha sido positivo, da ese balance por ahora. Respecto, sí, la verdad es que hemos trabajado muchísimas ordenanzas, muchas obras que se están realizando y que merecen también la intervención por parte del municipio, con un gran trabajo respecto de la articulación del municipio de Santa Rosa con la provincia, con la nación, el trabajo en conjunto por parte del Departamento Ejecutivo y también de este Consejo Deliberante es realmente importante, por la necesidad constante, ¿no?, de uno y otro en la aprobación de distintas medidas, así que el trabajo en conjunto es realmente permanente. Bien, no puedo consultar sobre esta información que ya está en los medios y en los diarios digitales, este desdoblamiento de las elecciones en la provincia de La Pampa, con algunas fechas para la interna ya el 12 de febrero, para una general el 14 de mayo, se estaría firmando la semana próxima, es lo que se está indicando todavía, digamos, off the record, pero casi seguro que se va a estar firmando el 22 de noviembre esto. La pregunta es, ¿qué significa el desdoblamiento? ¿Por qué? Y hay que largar la campaña ya, a poco. Sí, la realidad, Daniel, en principio, digo, y para ser conscientes del momento, me parece que todavía queda esperar la oficialización del decreto del gobernador, y en ese sentido después se dispararán las fechas y los plazos correspondientes para la presentación de listas, inscripciones y demás. Digo, ese es el primer punto fundamental. Y posteriormente me parece que dentro del Partido Justicialista, dentro del Frente, realmente se está trabajando en pos de la unidad. Me parece que también es importante la decisión que se ha tomado respecto de conservar la autonomía de la provincia para justamente poner fechas de elecciones provinciales y alejarlas de las nacionales respecto de la posibilidad de que se traten los temas provinciales, los temas municipales, por ahí sin tanta injerencia respecto de aquellas cuestiones nacionales, y que la gente pueda elegir en ese sentido, en esa línea. Me parece que también eso representa un hecho importante para la ciudadanía en general, con lo cual entiendo que a la espera del decreto del gobernador es el punto inicial para después seguir conversando. Bien, una pregunta, porque sí. Desconozco y he escuchado dos cuestiones distintas y no quiero dar ninguna por cierta. Sí. Ahí efectivamente se desdoblan las elecciones y se hacen las generales cuando sea, en mayo, junio, cuando sea. ¿La asunción de autoridades también se corre para adelante o se va a seguir haciendo el 10 de diciembre? No, eso es natural, normalmente, digamos, el 10 de diciembre, por lo menos hasta lo que uno puede sea cuando entender sea la respecto de elección, la perfecto. legislación vigente. No sé si se acuerdan, pero a nosotros también nos tocó, con la candidatura en su momento del intendente de Napoli, nos tocó atravesar una interna que también con fecha, digamos, corrida respecto de la nación y de la asunción después de la general que se ganó. La asunción fue también el 10 de diciembre. Bien. Mariano Rodríguez Vega, concejal de Santa Rosa, balance anual desde los propósitos que querías lograr como el concejal Mariano Rodríguez Vega en la banca. ¿Qué porcentaje se logró? ¿Qué aprendiste y qué te queda para trabajar el año que viene? El aprendizaje realmente, Daniela, y cada vez que me lo preguntás te digo lo mismo porque tiene que ver con esto, digamos, el aprendizaje es realmente constante desde dos puntos, digamos, desde el Consejo Deliberante, por ahí un poco la cuestión administrativa y también la cercanía con el vecino que nos lleva realmente cuestiones gratificantes y muchísimo, muchísimo trabajo para realizar y soluciones para por ahí articular incluso con el Ejecutivo en algunas instancias y demás. Respecto del año, me parece que la evaluación por lo menos de la gestión es realmente positiva. Se han llevado adelante un montón de medidas en las cuales el municipio se ha tomado la decisión respecto de, por ejemplo, una de las medidas trascendentales, Daniela, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, tiene que ver con la creación de la empresa Alimentar Santa Rosa, que realmente viene sí. Justamente a intervenir en esa cadena de producción y tratar de bajar un poco los costos de los alimentos, frutas, verduras y demás, productos en general, en nuestra ciudad, con la creación y la construcción del mercado concentrador. Digo, ese es un punto fundamental donde tuvo que intervenir el Consejo Deliberante. En su momento la ordenanza fue aprobada con el debate en comisión y posteriormente en sesión. Respecto de esa cuestión, también nos tocó intervenir en otras tantas obras que el municipio ha llevado adelante, como bien te mencionaba, la calle Felice, que estamos próximos a la apertura de sobres el próximo viernes. También se va a dar lo mismo seguramente en la calle, sobre la calle Steven y la obra anunciada por el gobernador juntamente con el intendente. Digo, también sacamos en el Consejo Despacho por una buena cantidad de excepciones que realmente desde hace tiempo se estaban esperando y estaban esperando los vecinos respecto de cuestiones de construcción y demás. La realidad, Daniel, es que el municipio viene trabajando muchísimo en su plan de general de obras públicas respecto de agua y cloaca, el recambio de cañerías y demás, que es histórico en la ciudad, la construcción y llevar adelante el mercado municipal, la escuela hortícola, el programa Quiero Mi Barrio, que también acerca los servicios municipales a los vecinos y también a cada funcionario. Sin duda también dos cuestiones para mencionar tienen que ver con la creación del Ente Municipal de Transporte Urbano y en materia ambiental, digo, Santa Rosa realmente ha dado un paso muy importante respecto de la cuestión de la separación domiciliaria, donde me parece que, sin duda, Daniela, no sé si coincidimos, pero me parece que es muy importante que la ciudadanía en general tome conciencia respecto del cuidado del ambiente y de hacer la separación en origen, con todas las cuestiones positivas que ello genera, incluso en el marco de la economía circular. Con lo cual, digo, el trabajo fue mucho, seguramente vendrá el cierre de año con el presupuesto que estaremos trabajando en la Comisión de Hacienda, pero sin duda estamos en ese camino trabajando en beneficio de los vecinos, ¿no? Y así seguirá entonces el año que viene. Exactamente. Muchísimas gracias, Mariano Rodríguez Vega. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o el mensaje que quieras hacerle llegar a la comunidad santarroceña. Simplemente, Daniela, el agradecimiento de siempre para ustedes por cada llamado, porque me parece que difundir las acciones de gobierno, las acciones que llevamos adelante también en el Consejo Deliberante, son fundamentales para que los vecinos sepan realmente en lo que estamos trabajando y puedan a partir de allí también solicitar algún tipo de requerimiento. Con lo cual les mando un abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Saludos.